Mundofonías. Mundofonías. Hola, te damos la bienvenida aquí a Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, aunque realmente escuchando este grupo que abría el programa me dan ganas de callarme y seguirlos escuchando, porque ya habéis visto que es realmente maravilloso. Ellos son Chitinskaya Sloboda, que esto quiere decir que es un grupo, es una especie de grupo de coros y danzas, porque realmente es un grupo de folclore que cantan y bailan y que están en el Oblast de Chita. El Oblast es una de las particiones administrativas que hay en Rusia y Chita está muy lejos de nosotros, muy lejos de donde estamos de aquí, de la península ibérica. Está muy cerca de Mongolia y de China, pero la población es mayoritariamente rusa, así que ya veis cómo cantan, nos suena como muy ruso. Hemos oído esta pieza, que era algo así como el alto arbusto de arándano está ardiendo en el campo, dentro del disco Canciones del pueblo ruso, canciones de cosacos, canciones de los viejos creyentes y de los cosacos de Transbaikalia. Mundofonías, como dice Araceli, lo hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para las 45 emisoras que lo emiten en buena parte del universo. Y este disco que escuchábamos con estos cantos rusos lo produce el sello Sketis, uno de los sellos que en esas tierras pues está ofreciendo músicas más interesantes. Y que además es un gusto que lleguen hasta nuestros oídos y por lo tanto también hacia los vuestros, estéis donde estéis. Vamos a escuchar una pieza más de este disco doble. En este caso vamos a oír dos voces solamente, una voz femenina y otra masculina, interpretando esta otra maravilla, Oh Águila, mi águila. Ой, орел, ты мой орел, орел и все закрыл, говорят. escuchábamos una nueva pieza de esta agrupación, de este conjunto folclórico, popular, ruso, Chitinskaya Sloboda. Como decíamos, ellos vienen de casi Extremo Oriente, junto a la frontera de China y de Mongolia, en Siberia. Canciones del pueblo ruso, canciones de cosacos, por un lado uno de los discos, canciones de los viejos creyentes y los cosacos de Transbaikalia, el otro de los discos. Los viejos creyentes es una tendencia, digamos, una de las sectas de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y aquí escuchamos una nueva muestra del arte musical de estos artistas, de Chitinskaya Sloboda. Pues seguimos con más música del sello Sketis, aunque nos llega de otro pueblo bastante diferente, de Tuva. También pertenece a Rusia, pero ellos son totalmente orientales, si los veis. Bueno, en este grupo además, Artiga, que quiere decir halcón, está un personaje, pues digamos, de los principales, de los primeros, haciendo rock de Tuva. Él es Albert Kubesin, famoso por su trayectoria con el grupo Yatka. Pues él está aquí, como decimos, con este grupo Artiga, que sería la segunda generación de rock tubano, y a los que escuchamos con esta pieza, Kingirkay. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Tres cosas me tienen preso, de amor es el corazón, la bella Inés el jamón y berenjenas con queso. Esta Inés amante es quien tuvo en mí tal poder que me hizo aborrecer todo lo que no era Inés. Trájome un año sin seso hasta que en una ocasión me dio a merendar jamón y berenjenas con queso. Tres cosas me tienen preso, de amor es el corazón, la bella Inés el jamón y berenjenas con queso. La primera palma, pero ya juzgase mal entre todos ellos cuál tiene más parte en mi alma. En gusto, medida y peso no le hallo distinción. Ya quiero Inés ya jamón, ya berenjenas con queso. Tres cosas me tienen preso, de amor es el corazón, la bella Inés el jamón y berenjenas con queso. Alega Inés su beldad, el jamón que es de Aracena, el queso y berenjena, la española antigüedad, y está tan en file el peso que he juzgado sin pasión. Todo es uno Inés jamón y berenjenas con queso. Tres cosas me tienen preso, de amor es el corazón, la bella Inés el jamón y berenjenas con queso. Este trato de estos mis nuevos amores hará que Inés sus favores me los venda más barato, pues tendrá por contrapeso, si no hiciere razón, una loncha de jamón y berenjenas con queso. Tres cosas me tienen preso, de amor es el corazón, la bella Inés el jamón y berenjenas con queso. Tres cosas me tienen preso, de amor es el corazón, la bella Inés el jamón y berenjenas con queso. Sigue ese Mundofonías y hemos oído esta graciosa canción que, mira, es que me hace que me entre hambre, no sé a ti, Juan Antonio. Tres cosas me tienen preso. Estamos presos de las apetencias mundanas. Es que me encantan las berenjenas, el queso y el jamón. También. Y la música, por cierto. Aderezarlo todo ello con una buena... Melodía. Melodía, sí. Pues esto mismo le pasaba a Baltasar del Alcázar, este poeta del siglo XVI andaluz, que escribía esta letra tan divertida que está en el disco Burlesco, que firman Begoña Olavide y Javier Vergia. Pues vamos a continuar con el último trabajo de otro grupo que también nos trae evocaciones de las músicas populares ibéricas. Ellos llegan desde Extremadura, en este caso se llaman Enberea, y su disco pues ya denota en su título una intención festiva y de celebración, de jarana es como se llama, del cual escogemos La Serrana del Caldero. Ese es el título de la melodía tradicional que ellos incorporan, procedente de la localidad de Don Benito, en la provincia de Badajoz, en Extremadura, a la cual también añaden una serie de toques que tienen un aire bastante klezmer. Vamos a escucharlo. Thank you. Pues ahí teníamos a Emberea, desde tierras extremeñas, desde la Extremadura española, habría que decir, para no confundirla con la Extremadura portuguesa, por ejemplo. Es curioso que tengan el mismo nombre estos dos territorios, que no están juntos, más o menos el mismo nombre, en portugués se escribe con S, en castellano con X, porque su significado original era la parte extrema del reino en cuestión. En un caso el Reino de León y después Castilla, y en el otro el de Portugal. En todo caso, aquí teníamos a Emberea con esta Serrana del Caldero, inspirada en músicas populares extremeñas y también con cierto sabor klezmer de su propia aportación. Pues hablando de esos tiempos antiguos en los que Castilla era dueña de medio mundo, también esta tierra, la que vamos a ahora visitar, era parte de España. También hacía fronteras y también había muchas guerras. Y muchos tercios. Pues sí, porque estamos hablando de Flandes. Aunque ya a finales del siglo XVIII me parece que los españoles ya no estaban por allí. Digo yo que alguno quedaría. Pues sí, claro, por eso se trajeron el flamenco para acá. Ay, bueno, si algún oyente está creyendo que esto es serio, no, no lo es. Bueno, vamos a escuchar a un grupo que llega desde la parte flamenca de Bélgica. Es decir, un grupo flamenco. Eso es. Ya sabéis que Bélgica tiene una parte que hablan este idioma, flamenco, y otra parte que hablan francés. Aunque estos no hablan mucho, solamente le dan a las gaitas, por lo que veo. Pues sí, le dan a las gaitas, inspirados en manuscritos de hace unos 200 y pico años ya, de finales del siglo XVIII. Y con esos manuscritos este grupo, Bor, W-O-R, hace esta música, a la que dicen añadir nuevas energías. Y de ellos el nuevo disco es este, que se llama algo así como Shhh. Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguís en Mundofonías, nos hemos trasladado ahora a Uzbekistán con esta artista Gulzoda Judonaizarova, nacida en la ciudad de Bujará en Uzbekistán, una preciosa ciudad que es una pena no pudimos visitar cuando hace poquito estuvimos allí en ese país, en Uzbekistán, precisamente en otra maravillosa ciudad como es Samarcanda. No dio tiempo a visitar todo y bueno, otra vez será. En todo caso, tenemos la música de esta artista a la cual vimos actuar el pasado WOMEX, la pasada edición del WOMEX en Santiago de Compostela, y precisamente lo que hemos escuchado es una grabación inédita de esa actuación en el WOMEX de Santiago de Compostela, la canción con la que abrió ese concierto. Recordamos, como bien sabéis, que el WOMEX se celebra este año en Katowice, en Polonia. De hecho, seguramente cuando estéis escuchando este programa, el equipo de Mundofonías se encuentra allí desplazado para, bueno, pues dar buena cuenta de todo lo que pasa en el panorama de las músicas del mundo, de lo cual os daremos, por supuesto, buena información. Y, ¡oh! ¿Qué es lo que escucho? Pues la musiquita que empieza a sonar por debajo revela que estamos inmersos en nuestra tremenda agenda. Y es que Gulsoda es una de las artistas que está girando, en este caso, en un ciclo muy interesante que tiene lugar en Alemania, en el estado de Renania del Norte y Westfalia. El ciclo Clan Cosmos, que lleva por diversas localidades artistas realmente muy interesantes. Felicitamos desde aquí a su programadora Birgit Ellinghaus por el exquisito gusto en su programación. Y este mes de noviembre, que empezará dentro de muy poquito, estará Gulsoda actuando por diversas localidades, como digo. Otra cita próxima con la música en directo va a ser entre el 1 de noviembre y el 19. Es el festival Misty Fest, que tiene lugar en Portugal, en varias ciudades, con artistas pues como por ejemplo el cantador flamenco Miguel Poveda, el guitarrista Pedro Joya, Tete Aguiño, Seu o los Gaiteiros de Lisboa. Y entre el 14 y 17 de noviembre tiene lugar en Canadá, en Quebec, en Montreal, el Mundial Montreal. Es un encuentro, es como un poco parecido al WOMEX, pero desde tierras norteamericanas, un encuentro también de profesionales, una serie de actividades paralelas, conferencias y también mucha música, diversas presentaciones y conciertos durante esos días en la ciudad canadiense. Como sabéis, Mundofonías es medio colaborador de este importante evento mundial, también el Mundial Montreal, desde hace años. Y además se da la circunstancia de que este año también vamos a estar allí presentes. Nos desplazamos a Canadá, concretamente es Araceli quien volará cruzando el Atlántico para asistir a esta celebración del Mundial Montreal, donde se podrá disfrutar de músicas como esta que escuchamos de Rakatak.

Pues ahí teníamos la música de Christine Tassin et les Imposteurs, uno de los grupos que estará actuando en ese Mundial Montreal, grupo, por cierto, también montrealés. Así que están jugando en casa. Mundofonías, medio colaborador de ese importante evento norteamericano, Mundial Montreal, y también este año allí estaremos para daros buena cuenta de lo que por allí se cuece. Bueno, pues yo me voy a ir muy lejos, ya sabéis, o muy cerca según donde estéis, pero los que se queden por aquí en nuestras tierras, nuestros paisanos de Madrid, del centro de la península, o los visitantes, podréis asistir durante el mes de noviembre al Festival Jazz Madrid, con un montón de artistas, como por ejemplo, algunos relacionados con las músicas del mundo, podríamos decir, como Anouar Barahem Quartet, Carles Benavent, Tino Di Geraldo y Jorge Pardo, que además actuará dos veces en este trío y también con su propio proyecto Gin. Daime Arocena, desde Cuba, Lila Downs, esa famosa estrella de México, Mulatu Astatke, el histórico artista etíope, Roberto Fonseca, también desde Cuba, pianista, la maravillosa Tania Giannulli, también pianista, al igual que Tigran Hamasyan, o Bie Farka Touré, este artista de Mali, hijo de Ali Farka Touré. Pues todo esto se podrá ver en el Jazz Madrid de este 2017, junto con propuestas ya más propiamente jazzísticas durante todo el mes de noviembre. Nos vamos a quedar con Roberto Fonseca, excelente pianista que bebe de esos mundos del jazz y también de la música popular cubana, sobre todo afrocubana. Su último disco se llama Abuk. Aquí en Mundofonías lo escuchamos en su momento bastante. También hemos escuchado, por ejemplo, si recordáis, a Anouar Barahem estrenando su nuevo disco hace poquito en Mundofonías. Y nos vamos a despedir en esta edición del programa precisamente con el piano de Roberto Fonseca y su Asere Monina Bonco. Un disco muy curioso porque recrea el sonido de las grabaciones antiguas de una manera intencionada. Así que veréis que no suena como los discos habituales que se publican actualmente. Tampoco es una grabación antigua, sino un curioso experimento sonoro, bastante interesante. Con él, Mundofonía se despide, ya sabéis, mundofonías.com, radio@mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, y esperamos también un poquito en vuestros corazones. Os dejamos con Roberto Fonseca. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud.